Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Desde junio del año pasado, nuestro país ha ido quemando etapas en lo que tiene que ver con las diferentes instancias electorales en todo el país y en el departamento también. Pasamos por las elecciones internas, pasamos por las elecciones nacionales, por el balotaje, y ahora nos vamos rumbo a las elecciones municipales del mes de mayo. La particularidad para nuestro departamento es que la autoridad principal al frente de la oficina de la Corte Electoral aquí en el departamento de Maldonado cambió, y de alguna forma también el nuevo responsable está no solamente haciendo sus primeras experiencias en Maldonado, sino conociendo a Maldonado desde la interna del propio trabajo y desde la convivencia con esta comunidad tan cosmopolita que es nuestro querido departamento. Hemos invitado una vez más a nuestros estudios, está acá visitándonos hoy, al jefe de la Corte Electoral de Maldonado, Pablo Braganza. Buen día, bienvenido, Pablo. Buenos días, un especial saludo para la audiencia. Gracias por visitarnos. ¿Cómo ha sido este desembarco de Pablo Braganza acá en el departamento de Maldonado en estos tiempos electorales? Bueno, la verdad que bastante bien. En la primera instancia, el primer aspecto, el primer punto que me preocupó fue conocer el departamento en su territorio, lo cual nos permitió lo que nosotros llamamos una tarea bastante importante, que era el relevamiento de locales, que implicaba en su momento por el crecimiento del padrón de habilitados de Maldonado. Recordemos que Maldonado pasa de 129 a más de 141.000 habilitados, lo cual implicaba necesariamente tener algunos locales de votación a más de lo que hubo en el otro periodo, en el otro proceso electoral. Y bueno, y tuvimos que salir a verificar algunos locales, y eso nos permitió conocer, me ocupé en lo personal, no de todo, pero de buena parte de lo que estuvo a mi alcance, de recorrer buena parte, sobre todo el interior del departamento. Y después, bueno, naturalmente Maldonado tiene una actividad política muy viva, muy dinámica, lo cual hace que la oficina esté recibiendo, bueno, consultas y planteamientos de diferente índole durante todo el proceso electoral. Si bien la tarea de la inscripción cívica venció el 15 de abril, pero después, bueno, tuvimos naturalmente todas las tareas relacionadas con las instancias políticas. Maldonado es uno de los departamentos donde se registra la mayor cantidad de listas de todo el país, que si bien va variando, pero es Montevideo, Canelones, Maldonado y Cerro Largo siempre van en primera línea, ¿verdad? Y eso implica necesariamente una tarea de organización, logística muy importante, que muchas veces no es sencilla, ¿verdad? ¿Cómo ha sido lo del cambio del local y esta nueva etapa de la Corte Electoral y en lo relativo también a los recursos humanos? Bueno, cuando desembarcamos en Maldonado, ahora el 7 de marzo va a ser 3 años. Bueno, lo primero que tuvimos fue la reunión con quienes estaban al frente de la oficina, ver cuáles eran las necesidades de la oficina. Y bueno, nosotros utilizamos un concepto de que Maldonado tenía que tener una oficina de la Corte Electoral a la altura de Maldonado, ¿sí? Sin desmerecer el local donde estábamos, pero había una necesidad de darle una centralidad, una impronta de modernidad, ajustarla a los tiempos reales, e iniciamos un proceso para el traslado de la oficina, ¿sí? Nos vinimos ahora, estamos en Dodera y Rafael Pérez del Puerto, un edificio, un inmueble que tiene accesibilidad total, que tiene acondicionamiento térmico inteligente, que se desarrolla en 2 plantas, arriba está bueno la jefatura y administración, pero toda la tarea de atención al público naturalmente es planta baja. Para esa mudanza contamos con ese proceso de modernización con, naturalmente, el visto bueno de la Corte Electoral, y como en estos casos siempre es, naturalmente, un gran apoyo de la Intendencia en diferentes aspectos, tan sencillos como, si bien el inmueble tiene accesibilidad total, le planteamos a la Intendencia y tenemos una rampa de ingreso a la oficina. También conseguimos en su momento, los que creemos que el Estado tiene que gastar menos dinero y ser más eficiente en cuanto a los escasos recursos, y particularmente un organismo muy, muy discreto en cuanto a números como es la Corte Electoral, buscamos en varios lados, tal es así que hasta mobiliario conseguimos con la Cámara de Senadores en Montevideo, a los efectos de darle de amueblar, de vestir una muy buena sala para la Junta Electoral de Maldonado, que se reunía en una mesa muy interesante, por decirlo de alguna manera, pero que tenía que tener una sala de sesiones, y así como también colaboró la Junta Departamental, la Intendencia, particularmente la parte de obras, nos colaboró mucho en resucitar un mobiliario muy antiguo que tenía la oficina, que estaba bastante deteriorado, y los muchachos de carpintería colaboraron bastante. Después lanzamos, después vino, advertimos en primera instancia que el padrón de Maldonado era un padrón electoral con credenciales que no se había incentivado la renovación, a pesar de la existencia de series electorales nuevas, que no tenía un movimiento importante. Es decir, la inmensa mayoría del padrón de Maldonado tenía la credencial cívica vieja que conocimos. Hicimos un gran esfuerzo con las oficinas móviles, no solamente para renovarlas, sino que otra característica que tenía y que tiene Maldonado es que muchos venimos de otros departamentos, y que generalmente no hay la instancia de hacer el traslado, y la gente vota en su departamento de origen. Fuimos a buscar a esos ciudadanos para que trasladaran para Maldonado, que no dejaran para último momento, lo cual en algunos lugares fue muy notoria la cantidad de traslados que hubieron hacia el departamento. Particularmente se destacaba el municipio de Piriápolis, después San Carlos, y también lograr de que Maldonado tuviera dentro de la proyección de la Corte Electoral todos las personas que debieran obtener la credencial según el crecimiento demográfico previsto para el departamento, sí lo hicieran, que no quedaran muchachos sin sacar la credencial, como se dice comúnmente. Okay. Maldonado superó, logramos superar las expectativas, la proyección de Maldonado, que siempre queda algún muchacho, obviamente, que no sacó la credencial, que no realizó el trámite de la inscripción cívica, pero superó ampliamente lo previsto, y eso suponemos todos nosotros que Maldonado es un departamento que recibe receptor de uruguayos, de compatriotas que se vienen a Maldonado a buscar un mejor destino. Y bueno, superamos la proyección, así que tanto por el traslado de la oficina y su modernización, como el crecimiento del padrón electoral, ya sea por las renovaciones, por los traslados, pero muy particularmente por la inscripción cívica, por los muchachos que debieron sacar la credencial y sacaron la credencial, y bueno, son casos muy, muy excepcionales que van hoy por la oficina a decir: yo no tengo la credencial. Creo que son contados con los dedos de la mano. ¿Los recursos humanos son suficientes? Sí, la oficina cuenta con 26 funcionarias y el que habla, y con eso logramos cubrir toda la estructura, el proceso, la logística electoral del día de la elección, y todas las tareas previas de organización, ¿verdad? Pablo, respecto a lo anterior, mirado desde afuera parece haber sido muy importante la apertura, la creación, o como se le llame técnicamente, de nuevas series. ¿Eso complejizó o facilitó, mejoró el trabajo de ustedes? Porque desde el otro lado creo que a los ciudadanos, a los vecinos, eso lo favoreció. Antes había que movilizarse mucho porque se tenía la credencial, la serie de la credencial de determinado lugar que estaba lejísimo. ¿Eso es parte del trabajo que han hecho? Sí, eso es el fraccionamiento de las series electorales es de dos integraciones de juntas electorales anteriores, particularmente la serie DAA, que era Maldonado Ciudad. Era de las series más grandes que había en el Uruguay en cuanto a la cantidad de habilitados, incluido Montevideo. El fraccionamiento genera un elemento objetivo, que es el vecino de Cerro Pelado, ¿sí? Ahora que tiene su serie electoral, su distrito electoral propio, significa dos cosas. Una, que va a votar más cerca de su casa, seguramente. Eso es el efecto inmediato que lo tiene, en vez de tener que ir a un circuito que seguramente pudiera estar adentro de Maldonado ubicado, va a votar en un circuito que seguramente pueda ir caminando, trasladarse con facilidad. En segundo lugar, lo que vamos a poder saber, y van a saber los vecinos, los actores políticos, la oficina electoral, es el comportamiento electoral de Cerro Pelado. Pero claro, tenemos que tener presente que si bien el vecino que está en Cerro Pelado, opción una, es un muchacho joven y fue y sacó su credencial y le vamos a asignar un circuito en Cerro Pelado. El vecino que trasladó de Tacuarembó, de Montevideo, porque está residiendo en Cerro Pelado, también va a tener un circuito en Cerro Pelado. Y después tenemos dos habitantes de Cerro Pelado. Uno es el que fue a hacer la renovación y le hicimos automáticamente el traslado, o el que nunca se acercó a la oficina, que hace, por decirlo de alguna manera, hace 20 años que vive en Cerro Pelado, nunca renovó la credencial, nunca se manifestó de que nos informó que vivía en Cerro Pelado ese ciudadano. Por consiguiente, va a tener la DAA aún y va a votar en un circuito del en la, digamos, otra punta de Maldonado. Capaz que le toca, exacto. Eso le sucede a la gente de Cerro Pelado, la gente de Maldonado Nuevo, que en su momento no realizó el traslado, sino se acercó a la oficina. Y conste que colocamos en su momento oficinas móviles en Maldonado Nuevo, en Cerro Pelado, también con un apoyo de la intendencia, con vehículos que iban por la zona, informando que estábamos instalados ahí para que se acercaran los vecinos. Y insólitamente son de los lugares donde tuvimos mucho menos actividad en cuanto a presencia de vecinos. Íbamos a Iguá, teníamos la oficina móvil llena de gente, íbamos a Piriápolis, teníamos la oficina llena de gente. Los lugares donde menos se acercaron los vecinos fueron en las oficinas que instalamos en Maldonado Nuevo, en Cerro Pelado y en La Capuera, que nos insistieron muchísimo, un proceso de creación de una serie, inclusive, para La Capuera, con el horizonte de la intencionalidad de los vecinos de crear un municipio. Pero cuando instalamos en varias veces, creo que fuimos tres veces a la oficina, instalamos oficinas móviles en La Capuera. Yo recuerdo de que en una yo fui personalmente a La Capuera y teníamos una en simultáneo en Piriápolis. La de Piriápolis, que era en la Casa de la Cultura, estaba absolutamente abarrotada de gente. Y en la oficina que teníamos en La Capuera estaba casi vacía. De hecho, vino gente de Piriápolis. Sugerimos, bueno, que en vez de hacer la cola y esperar, que además tenemos la capacidad operativa limitada, que se acercara a La Capuera, y fueron a La Capuera. Pero no tuvimos una gran cantidad de traslados como era razonable esperar, ¿sí? En la zona de La Capuera. Lugares como San Carlos, siempre, que fuimos todos los meses al municipio, donde generosamente la alcaldesa nos cedió, siempre en San Carlos tuvimos una cantidad importante de trámites, pero sin embargo en los barrios de Maldonado la presencia fue muy discreta. Pablo, me contestás después de la pausa. Vamos a hablar, ya hemos hablado bastante de la experiencia hasta ahora y del pasado, digamos. Vamos a hablar a partir de la nueva, la continuación de esta charla después de la pausa, de lo que queda pendiente de todo lo vinculado a la actividad de mayo, ¿puede ser? Sí. Dale, gracias. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. En este verano 2020 te invitamos a visitar Devoto Punta del Este y asombrarte con la calidad, variedad y mejores precios en todas las secciones. Toda la frescura directo a tu mesa. Vení a conocer el Fresh Market, las mejores marcas, con la temperatura ideal para disfrutar Punta del Este. Devoto Punta del Este, Roosevelt y Parada 10. En todo tiempo del año. Por servicio, respaldo, confianza, seriedad y cumplimiento, su mejor opción es la Casa de Remates Fernando García. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Si dejaste pasar el tren en enero, aún estás a tiempo. Pagando la contribución en febrero, te ahorras hasta un 8% acumulado por buen pagador. No lo dejes pasar de nuevo. Ponete al día y olvídate por el resto del año. Te la hacemos fácil. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Frecuencia abierta. Pablo, decías de la creación de nuevas series, por ejemplo, en algunos barrios, en algunas zonas de Maldonado Capital. Cuando se manejan cifras ahora de cara a lo que viene en mayo, y teniendo en cuenta que está la elección de los diferentes municipios, cuando se habla de los votos habilitados del departamento de Maldonado, ¿se suman las diferentes series de Maldonado Ciudad? Sí, sí, el Maldonado, que si bien no nos... O sea, que no son credenciales solamente DAA las que se tienen en cuenta para votar por el municipio de Maldonado. No, yo no recuerdo de memoria todas las series que abarca el municipio, claro, particularmente de Maldonado, pero son unas cuantas series. Son la histórica serie DAA, que es lo que nosotros en la jerga interna llamamos la serie madre, uh-huh, y las series hijas son las series que estas nuevas. Que son... ¿Cómo se identifican por diferentes letras? Es DAA es la serie principal, sí, ¿verdad? Después tienen otras letras que son en función de la creación. Es un tema, digamos, temporal. Sí, en función que se van fraccionando las series, se van aumentando las letras de acuerdo al abecedario, ¿verdad? Se va asignando series, letras, por decirlo de alguna manera, a las zonas nuevas, a las series nuevas creadas en esas zonas, ¿verdad? Tenemos una cifra total diferente para mayo de lo que hubo en octubre, ¿verdad? Sí, pero es muy mínima. ¿Sí? Sí, sí. Yo ahora no recuerdo de memoria, pero 141.000 y algo fueron los habilitados para octubre, y no creo que superemos los 142.000. Digo, tendremos 100 más, 150 más, que obedece a los inscriptos, ¿sí? Que pasarán a la condición de habilitados, que cumplieron 18 años después de la elección nacional y antes de la elección de mayo, ¿verdad? Es decir, un muchacho, un vecino del departamento, una persona que cumplió 18 años el día de hoy, ¿sí? No estaba habilitado para las elecciones generales de octubre y de noviembre, pero sí va a estar habilitado para mayo. Son los únicos, más nadie va a estar habilitado, nadie puede ir a hacer un trámite. ¿Puede hacer el trámite de cambio de la credencial vieja a la nueva frente a un deterioro? Porque muchas veces la gente no usa la credencial hasta que llega el día de la elección, y cuando llega el día de la elección se le desarma la credencial, literalmente. Sí, sí, sí. ¿Eso se puede, ese trámite se puede hacer todavía? Sí, sí. Inclusive le sugerimos al vecino de Maldonado que se acerque por la oficina, donde en este momento no tenemos una gran actividad, por decirlo de alguna manera, que se acerque a hacer la renovación de la credencial, ya sea por razones de extravío, ya sea por razones de deterioro. Si el trámite le lleva 5, 6, 7 minutos, no más que eso, y bueno, se lleva la credencial nueva, el costo son 100 pesos, y bueno, se lleva el documento nuevo. Lo que no tenemos, porque está cerrado lo que se llama el periodo inscripcional, en buen romance, quien no sacó la credencial antes del 15 de abril, quien no realizó un traslado de Tacuarembó a Maldonado, por más que esté viviendo en Maldonado, o por decir algo, de Aiguá a Piriápolis, tampoco es posible. Todo esto va a ser posible a partir de la segunda quincena del mes de julio. La Corte Electoral no fijó la fecha, pero por mandato legal es a fines de julio, en la segunda quincena del mes de julio, que se inicia el periodo inscripcional. Ahí vamos a tener traslados, renovaciones, sacar la credencial por primera vez, todo trámite. Pablo, ¿hay alguna estimación a propósito de lo que hablábamos recién? Por ahí es imposible tener el dato en la cabeza, pero ¿cuántos nuevos inscriptos habían, muchachos jóvenes obviamente, que votan ahora en mayo y no votaron en las elecciones nacionales? ¿Hay una estimación? Sí, ¿no? suponemos que va a ser alrededor de 200 personas. Muy poquito, es muy poco, sí, muy poquito. Y a su vez, por eso también no se sabe exactamente, a su vez 200 más, supongamos que fueran esas, por ahí hay algunas personas menos que de octubre y noviembre a mayo fallecen. Sí, puede ser. Del país. Tenemos la hipótesis del... Bueno, ahí tenemos varios elementos con respecto al padrón. Tenemos los fallecidos, sí, que para nosotros son los que llamamos los cancelados. Después tenemos los ciudadanos que si bien están habilitados, pero no van a votar. Sí, siempre hay un porcentaje de habilitados que, ya sea por razones de que están en el exterior, por razones de enfermedad, por la razón que sea, no van a votar. Generalmente en las elecciones de mayo baja sustancialmente la cantidad de votantes con respecto a las elecciones nacionales, son menos los que votan. A los efectos sancionatorios, es lo mismo, Pablo, dice lo mismo la ley, si uno no vota sin justificación en una municipal, en una departamental o una nacional, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, sí. Pablo, en lo que tiene que ver con los plazos, las listas se pueden presentar hasta el 10 de abril, ¿es así? Las hojas de votación se pueden presentar hasta el día... Viernes Santo, 10 de abril, a las 24 horas. Bueno, ahí va horas. La pregunta. Sí, sí. Ahí va la pregunta, porque casualmente cae dentro de Semana de Turismo. Sí, sí, tal la, cual. La oficina electoral va a estar abierta toda la Semana de Turismo. Toda la semana. Y esa fecha no cambia. O sea, que el que no presenta cambia. El viernes 10 las listas no participa. Igual que siempre. Igual que durante todos los procesos electorales. El vencimiento para la Corte ha sido siempre muy rigurosa en cuanto a los plazos y particularmente a dos o tres plazos que tiene, que es el vencimiento, el plazo para la inscripción cívica, que trae, ya es algo, hasta diría que integra el folclore electoral. Para la inscripción cívica, es decir, para tramitar la credencial, siempre se lleva el plazo hasta medianoche, y para el registro de hojas de votación, con todas las anécdotas habidas y por haber, llega hasta medianoche. Y medianoche es 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Del Viernes Santo para el sábado. Exactamente. Porque el sistema informático así lo permite. Es decir, después no tenemos sistema informático. Sí, está programado para eso. Es para eso. Bien. Sí, sí, sí. Quienes hoy son alcalde y quieren presentarse nuevamente en la próxima elección, ¿tienen que renunciar? Como lo hizo, por ejemplo, el intendente. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y cuál era el plazo para renunciar? Igual que el intendente. Igual que ahora. O sea que quien no renunció ahora no se no puede ir a la reelección. Exacto. No puede ir a la reelección del mismo municipio, pero puede ir a la elección de otro municipio. Sí, sí, sí, así es. Porque lo que establece la Constitución de la República, y particularmente en materia de alcaldías, ¿sí? Lo que pudiera existir como base, lo que se llama comúnmente vacío legal o vacío reglamentario, las normas aplicadas a las intendencias, al cargo de intendente, ¿sí? La Corte Electoral ha una y otra vez adoptado el criterio que por analogía lleva las normas a lo que significan, a lo que abarcan a los intendentes. Y en este caso tenemos situaciones de algunos ciudadanos que eventualmente cumplieron los dos periodos en un municipio y que después por diferentes razones bueno, personales, políticas, la razón que sea, puede ser candidato por en otro municipio, ¿verdad? Son esas trasladando la credencial. Bueno, el tema de los alcaldes, el tema de los municipios es algo muy discutible. Cuando viene una agrupación, ¿sí?, a registrar una hoja de votación, nosotros lo que hacemos es exigirle los recaudos que la Corte Electoral establece. Si la Corte Electoral no establece que una ciudadana, ¿sí?, tenga que tener la credencial, la legislación no establece que tenga que tener la credencial cívica vigente en el municipio por el cual va a ser candidato, nosotros no podemos exigir algo. O sea, que no exige esa posición. La exigencia que nosotros tenemos son las exigencias reglamentarias que establece la Corte Electoral. Y lo que nosotros le vamos a pedir, que ya está establecido porque la reglamentación ya fue aprobada, son... supongamos que tenemos una agrupación entre nosotros para que el vecino lo vaya entendiendo. Tiene que traer los 50 ejemplares, ¿sí? Uno de los ejemplares firmados por las autoridades de la agrupación. Tiene que haber ingresado en el sistema informático la nómina, ¿sí? Y esa nómina, bueno, hay determinados cotejos que lo realiza el sistema informático, que es particularmente que la credencial esté vigente, la ley de ternas lo verifica el sistema, y después una nota así firmada por los representantes de la agrupación. También en este caso le vamos a pedir la constancia de voto o la constancia de justificación de la nueva emisión del voto. Y bueno, y esos son los recaudos que nosotros le pedimos. A veces nos plantean, bueno, pero Juan Pérez no vive en el municipio. Nosotros no le pedimos que traiga, de los 3 años, que traiga la constancia de UTE, por decir un ejemplo, los recibos de UTE, como que vive en ese municipio. Primero porque no lo establece la reglamentación, tampoco lo establece la ley, particularmente las leyes que abarcan las leyes que establecen los municipios, pero que además ahí podemos empezar a tener un diálogo más digamos como si estuviéramos en un bar. Me traes, muy bien, por 3 años los recibos de UTE, pero el ciudadano vive en Londres. Paga la UTE, y el pariente le paga la UTE acá. Sí, pero, o lo evita. Pero a ver, Pablo, es muy discutible. Es un tema interesante porque lo hemos hablado varias veces. Yo leí la reglamentación de PEAPA y hasta donde yo discretamente entiendo, usted es el especialista en este tema y nos va a aclarar todo. No es que yo vivo en Maldonado y tenga credencial en Maldonado, me puedo postular de alcalde Pan de Azúcar porque sí. Yo tengo que reunir otras condiciones, o sí. Puedo. Pero nosotros en la Corte Electoral, la Junta Electoral, más que la Corte Electoral, porque en definitiva es el mandatado, la ley 15.005 son potestades, competencias y atribuciones exclusivas de la Junta de las Juntas Electorales. Los recaudos, los requisitos para registrar la hoja de votación son esos. Nosotros no le vamos a pedir, no tenemos forma, es decir, no tenemos ni la oficina ni la Junta Electoral de Maldonado ni de Tacuarembó de verificar que un ciudadano viva en el departamento. Ahí la garantía reposa en la sola exposición de la hoja de votación durante 2 días. Ustedes me traen, la agrupación, ¿verdad?, que la conformamos los tres, viene a la Junta Electoral por X partido político, nos trae los ejemplares, ingresó el sistema informático, le dio el OK, lo vamos a verificar. Una vez pasada la Junta Electoral, aprobada por la Junta Electoral, se aprueba la hoja de votación, porque sí, cumple con los requisitos, claro. Y nosotros la vamos, se va a publicar en 2 lados en este caso. Uno, por mandato legal, se publica en los tableros de la oficina electoral, que la gente de Maldonado Nuevo muy amablemente nos consigue. Nosotros tenemos al doctor Cairo en la Junta Electoral, en la Dirección de Cultura, que generalmente nos facilita estos elementos. Y eso, la sola exposición de la hoja es la garantía sobre el cual reposa en esta instancia el sistema. También se publica en la página web de la Corte Electoral. Es decir, que un ciudadano que esté en Londres, en Tacuarembó, en Nico Pérez, puede ver la hoja de votación. Yo siempre voy a un ejemplo en estas discusiones muy internas de la oficina. Yo siempre voy a dar el ejemplo de Artigas. En Artigas publico la hoja de votación del municipio de Bella Unión y el individuo tenía que ir atravesar el departamento para ver la hoja de votación. Pero ahora con los medios electrónicos, una vez que nosotros recibimos la hoja de votación, automáticamente, y particularmente se va a colocar mucho énfasis en el proceso electoral de ahora, en esta instancia de la elección departamental y municipal, se va a subir a la web de la Corte Electoral la hoja de votación. Es decir que... Y tiene 48 horas para ser impugnada. Tiene 2 días para impugnar. Pero yo reitero la pregunta más simple. Si no quedo firme. Pablo, yo soy alcalde del municipio de Maldonado. Renuncio, ¿sí? ¿No? Renuncié. Tengo credencial DA. ¿Yo puedo postularme para candidato del municipio de Solís Grande, credencial DCD, simplemente porque yo me presento? Está vigente. ¿Está previsto? Está vigente la credencial cívica. Nosotros lo que verificamos es la vigencia de la credencial cívica. No hay nada que exija que la persona tenga credencial cívica del municipio por el cual va a ser candidato. Supongamos que hubiera una impugnación. Es eso. Supongamos de que creo que fueron 2 casos de impugnaciones de alcaldes. Yo recuerdo un caso muy nombrado fue en el Chuy. Cuando se inicia, supongamos que en la oficina, en la Junta Electoral de Maldonado, publicamos una hoja de votación y sobre Aiguá, vamos a ver un ejemplo, en el cual el ciudadano no vive en Aiguá, ni siquiera vota en Aiguá, ¿no? Todos entendemos un grado de el sentido común El sentido común del vecino indicaría de que si me postulo en Aiguá tengo que tener la credencial cívica vigente, por lo menos la credencial cívica vigente en Aiguá. Bueno, pero para nosotros recibimos la hoja de votación, las hojas de votación, muy bien, los recaudos necesarios, se cumple con el con las instancias formales, publicamos la hoja de votación. Un vecino de Aiguá dice, no, Pablo no vive en Aiguá, nunca lo vimos por acá. Uh-huh. Entonces, ahí empiezan todas las valoraciones políticas que seguramente se hagan. Bueno, vamos a impugnar la hoja de votación. Y las valoraciones políticas significan, bueno, impugnamos la hoja de votación, bueno, le estamos dando publicidad a Pablo. Ajá. Esa es la valoración que se termina, claro, que se termina haciendo. Y bueno, por eso no existen, y por eso y por varias otras razones, no existen tantas impugnaciones. Pero si supongamos que existiera la impugnación en primera instancia ante la Junta Electoral, generalmente es con una apelación ante la Corte Electoral, y la Corte Electoral es la que resuelve en última instancia sin ulterior apelación, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo? Bueno, porque son días que se pierden de la campaña, donde queda en stand-by la candidatura, ¿no? Lo que sucede es cuando sigo el ejemplo, ¿verdad? Presentamos nosotros tres una hoja de votación en la cual está en exposición, y un vecino de Aiguá, seguimos con el ejemplo, ¿verdad? Sí. E impugna la hoja de votación, ¿sí? Naturalmente sería muy aventurado decir que salgamos nosotros a imprimir nuestra hoja de votación, porque puede caer la hoja de votación. No mandas imprenta. No mandas la imprenta, es lo que se dice. El primer paso. Se impugna ante la Junta Electoral. La Junta Electoral resuelve en contra de nuestra pretensión, lo cual naturalmente lo presentamos con apelación a la Corte Electoral. Va a la Corte Electoral a Montevideo. La Corte Electoral en su seno lo recibe, trámite por el Departamento de Secretaría. En ese caso siempre es muy rápido. Además, después de la implantación del expediente electrónico, tenemos la apelación, la Junta Electoral, claro, no lo transfiere a nosotros, nosotros se lo mandamos a Montevideo, es cuestión de una hora más o menos. La Corte Electoral lo pasa a la Comisión de Asuntos Electorales, la Comisión de Asuntos Electorales se reúne, realiza un informe de acuerdo a las valoraciones en cuanto al expediente. Una vez realizado el informe de la Comisión de Asuntos Electorales, lo eleva a la Corte Electoral, y de ahí la Corte Electoral dictamina, ¿verdad? Y se notifica al damnificado, digamos. Al interesado, exactamente. Bien. De su resolución. Y no admite ulterior apelación, ¿verdad? Y no hay un plazo. Que diga que todo tiene que suceder en 48 horas. El único plazo que existe es la exposición de la hoja de votación. Una vez pasado el plazo, la hoja de votación pasa en calidad de firme. Hablando en temas políticos, ¿puede transformarse eso en una picana para complicar a un eventual rival? Una chicana, sí, sí. ¿Sí? Sí. Una chicana, quise decir. ¿Sí? Se puede utilizar para ese tipo de... Pero ahí en esa instancia sucede ese tipo de valoraciones que recién hablábamos. Que no sabemos si las agrupaciones en definitiva terminan dándole publicidad o no. Por eso yo supongo de que no hay tantas apelaciones. Yo recuerdo un par de casos nomás. Yo estuve muchos años trabajando directamente con la Corte Electoral, y bueno, los municipios tampoco tienen tantas instancias, son dos periodos, si no me equivoco, ¿no? Ahora sería el tercer periodo. Sí. No vieron. Bien, en la definición de quién termina siendo el alcalde de cada uno de los municipios. Es el primer titular de la lista más votada del lema ganador en la circunscripción municipal. En esa circunscripción. Puede ganar en esa misma circunscripción departamental, municipal, puede ganar un partido en los cargos nacionales, pueden ser sus hojas más votadas, y en el municipio las hojas más votadas del partido B. No te seguí ahí. Quiere decir, ponemos un ejemplo. Maldonado Ciudad. Sí. Las credenciales de Maldonado Capital. DAA. Vamos a un ejemplo, ¿verdad? El municipio de Maldonado, supongamos, puede ganar en las hojas departamentales, si a la intendencia, el partido A. Sí. ¿Verdad? Pero el partido B puede ganar el municipio. ¿Eso qué significa? Que hubieron X cantidad de ciudadanos que votaban en el municipio de Maldonado, que solamente votaron la hoja al municipio, ¿verdad? Tenemos el ejemplo más claro, es el municipio en Montevideo de SH, votaron más los ciudadanos que votaron al Frente Amplio, no ensobraron tanto, por decirlo de alguna manera, con la hoja del municipio. Es en la práctica es lo que sucede. Y en su momento los militantes del Partido de la Concertación, recordemos, hay que hacer algo de memoria, todos ensobraron con las hojas de votación del municipio, ¿verdad? Entonces, por poco, pero le ganaron y se quedaron con el municipio. Yo no recuerdo cuál fue la situación, pero el Maldonado tenemos dos ejemplos muy sencillos, que es lo que genera que el municipio de San Carlos y el municipio de Piriápolis sean con alcaldes del Frente Amplio y el gobierno departamental. Porque en esos lugares el Frente Amplio ganó. Ganó. Lo que yo no recuerdo, habría que verificarlo, es si en ese mismo municipio, vamos a Piriápolis, en la circunscripción de la serie electoral de Piriápolis, ganó también las hojas departamentales del Frente, porque pueden haber ganado departamentales del Partido Nacional. Okay. Es decir, de que había X cantidad de ciudadanos que solamente colocaron la hoja de votación del partido Frente Amplio, en Piriápolis, ¿sí? Y otra X cantidad de ciudadanos que solamente colocaron la hoja de votación del Partido Nacional en los cargos departamentales. Esa situación, que no es común, pero se puede dar. Bien, una pregunta, porque ya tenemos que ir redondeando la conversación. Un oyente hace esta consulta puntual. Mi pregunta es la siguiente, dice, ¿se le podría consultar a Braganza sobre requisitos para obtener la ciudadanía uruguaya sin ascendencia ni descendencia uruguaya, soltero y con más de 5 años de residencia permanente y legal en Uruguay? No sé si el tema... Registro civil, ¿no? No, es otra cosa, parece, artículo 75 de la Constitución, que son los requisitos para los extranjeros, ¿sí?, que quieren obtener la carta de ciudadanía, y una vez obtenida la carta de ciudadanía tienen que esperar 3 años para tramitar la credencial cívica. Yo lo que le recomiendo es que se acerque por la oficina electoral, porque ahí lo que tenemos es un equipo de funcionarias que trabajan particularmente en el tema de ciudadanía legal, porque yo podría decirle que los requisitos generalmente más comunes para que la persona, porque no es ciudadano, pueda acceder a la carta de ciudadanía, bueno, además de tener lo que se le va a pedir, además de la partida de nacimiento propia, visada, legalizada y traducida o apostillada, bueno, eventualmente hay que ver mucho de la situación. Y después vamos a pedirle que pruebe, en el caso de esa persona, los años que está en el país, su manutención, ¿verdad? En criollo, de qué vive. Bueno, básicamente eso, las fechas de ingreso al Uruguay, que eso puede ser pasaportes, puede ser los certificados que emite Migración. Bueno, Maldonado, después de Montevideo, es la oficina del país que tiene, sin lugar a dudas, mayor cantidad de trámites de extranjeros, sin lugar a dudas, bastante cercana a Montevideo. Y bueno, lo que recomendamos al vecino que se acerque, a los efectos de ver, de acuerdo a la documentación que posee, porque a veces no tiene, es común que le pidamos la historia laboral, un certificado que lo emite el BPS, y la persona tiene 6 años de aportes al Banco de Previsión Social, y eso ya le resulta de gran utilidad a los efectos de comprobar su estancia y su manutención. Y bueno, pero capaz que la persona no tiene aportes y bueno, tiene empresa, integra una sociedad, bueno, hay mil elementos, capaz que es estudiante, bueno, mil elementos que pueden operar como documentación probatoria, ¿verdad? Pero le recomendamos que vaya. Tengo tres cortitas. A ver. Tres cortitas que me parecen nuevas. Si un partido no presentó candidaturas departamentales, ¿puede presentarse listas al municipio? A nuestro entender, sí, porque no hay requisitos que establezca la celebración de una convención departamental, una celebración de un órgano deliberativo departamental. Sí, supongamos partido digital. Sí. ¿No? Partido digital, partido de la gente, no celebraron convención en Maldonado, y bueno, si cumple con los requisitos para presentar una hoja de votación, bueno, no habría impedimento. Para uno tantos municipios. No es lo común, ¿verdad? Sí, pero, no es común, pero digo, es legal. No hay impedimento. La otra pregunta, Pablo, para las elecciones departamentales cada LEMA puede presentar hasta un máximo de 3 candidatos. ¿Para los municipios es libre? Para los municipios es libre, porque en realidad en los municipios lo que realizan las agrupaciones es presentar una hoja de votación con candidatos al Consejo Municipal, ¿verdad? Porque en realidad lo que realiza técnicamente la Junta Electoral es la proclamación en calidad de alcalde del primer titular de la lista votada del LEMA ganador, ¿verdad? Pero en realidad la plancha son candidatos al Consejo Municipal de tal o cual municipio, ¿verdad? Nosotros estamos previendo ahora para el 17, vamos inclusive a ver si hacemos contacto hoy con la Junta Departamental para tener una reunión, una charla con la Junta Electoral saliente y la entrante, que es ahora el 15, y unos cuantos funcionarios de la Oficina Electoral y tal vez alguien más. La idea es ofrecerle a las bancadas de la Junta Departamental, que los que quieran asistir, una instancia en la cual vamos a explicar el sistema, que la verdad que es muy interesante, los sistemas de acumulaciones que hay para la elección departamental, que la verdad que todas las posibilidades que puedan haber serán. Y lo último, el dato oficial. Sí. ¿Cuántos candidatos a la intendencia de Maldonado? ¿De cuántos partidos? Menos 2, seguro. Pero capaz que hubo algún otro. No, bueno, tendremos que contarlos, pero bueno. No tenía. No importa. No sé, pero son unos cuantos y ¿qué sospechamos. ¿Qué partidos no presentaron candidatos? ¿Digital y de la gente solamente no celebraron digital, convención? Vamos a hacerlo al revés. Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, Partido Independiente, Asamblea Popular, Peri, Cabildo Abierto. Partido Verde Animalista. Cerramos con 9, porque acá se habían presentado los 11 habilitados. 3 del Frente, 2 blancos, 2 colorados. ¿Dos colorados? Sí. Sí, dos cabildos. Falta Partido de la Gente y falta Digital. Digital nada más. Pablo, gracias por venir. Por favor, a las órdenes. Muy amable y buen trabajo para lo que queda por delante. Gracias. Muy amable. Frecuencia Abierta.